Buenas noches, comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690, allí operando Julio Pardo, aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestra compañera Nati Bianchi. Y hoy ya tenemos también, no en nuestro estudio, sino va a salir telefónicamente, a mi compañera Rosaura Barletta. ¿Cómo te va? Buenas noches, Ro. ¿Cómo estás? Hola, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Bien, desde el más allá. Bueno, bueno. No en tan, el éter. No tan más allá, en el éter. Estás... Del otro lado de General Paz, seguro. Bueno, pero está bien. No estás lejos tampoco. No. Bueno, hoy vamos a hacer un programita, vamos a iniciar el programa, si te parece, con algo que dejaron también y que estuvieron analizando. Creo que no va a haber mucha diferencia, los compañeros de Tengo una Idea, Nico Rosales y Graciela Carballo, no sé si la conoces a Graciela, pero estuvo diciendo... La tengo de vista, me la crucé alguna vez en un pasillo. La atendés, ¿no? De vista, más o menos, bueno. Sí. Estuvieron hablando también, cerraron el programa de ellos de las elecciones del SUTEBA. Y nosotros vamos a también tratar de empezar el programa comentando un poco esto, ¿no? Vamos a hacer una complementariedad con los compañeros de Tengo una Idea. Sí, en realidad, Luis, a todos nos ha quedado, por decirlo de una forma, un resultado definitivo que dieron los medios de comunicación el día de la elección y los días posteriores. Seguramente te acordás que, ya el mismo 17 de mayo, el día de la elección, el Frente Celeste Violeta de Baradel anunció un triunfo del 75% contra un 25% de la multicolor, digamos, de la oposición. Mira. Todavía, aunque parezca imposible, incluso en elecciones mucho más grandes como las nacionales, todavía no hay resultados oficiales completos de la elección. Es decir, en la página del sindicato no están cargados todos los resultados de todos los distritos, solamente hay información preliminar. La lista multicolor recurrió ahora a esa información preliminar que tienen las juntas electorales de los distritos y que, en realidad no dan tan cerca de ese 75% anunciado por la conducción, digamos. Y tampoco dan tan cerca del 25% que en teoría sacó la multicolor, ¿no? El resultado es bastante diferente, preliminarmente, ¿no? Porque no tenemos datos oficiales, pero la elección tuvo un resultado de un 55% celeste, que igual es un montón, y un 45% multicolor, o sea, lejísimos de ese primer resultado de 75-25. Además, en el caso de Las Matanzas, por ejemplo, a pesar de haber sacado el 55%, la multicolor ganó en el 95% de las escuelas. O sea, que, digamos, es un resultado casi mitad y mitad, pero si uno considera que la diferencia la hicieron los votos de los jubilados, es diferente, digamos, no nos da igual. Y además, lo que plantea la multicolor es que en el padrón, digamos, en el caso de La Matanza y en otros distritos, hay muchos jubilados que fueron introducidos de forma fraudulenta, que no fueron nunca docentes. Pero bueno, aunque fuera solo jubilados que sí fueron docentes, no es lo mismo haber ganado en todas las escuelas, en el 95% de las escuelas, que haber hecho un mitad y mitad con los docentes, digamos, en ejercicio, ¿no? Obviamente, independientemente de eso, es insoslayable que la provincia de Buenos Aires, por el porcentaje que sea, Baradel renovó su gestión en la dirección del sindicato y ahora, digamos, tiene que vérselas con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que había congelado la discusión salarial, no sin una actitud bastante pasiva de la dirección de Baradel, hasta después de las elecciones, ¿no? Bueno, ya el gobierno de María Eugenia Vidal volvió contra el gremio docente, digamos, y está confirmado, o sea, ya se emitió la resolución del gobierno de la provincia de que los docentes van a trabajar la primera semana de las vacaciones de invierno y lo que sea necesario del verano para cubrir los días de clase perdido, ¿no? De acuerdo según a las escuelas, cuáles se adhirieron y demás al paro, pero ya se sabe que se va a trabajar la primera semana de las vacaciones de invierno. Esto, además de ser, bueno, una persecución gremial muy, muy importante, tengamos en cuenta, Luis, que a los docentes les descontaron los días de paro que hicieron, ¿me explico? Sí. O sea, hay algo ahí que no está siendo consistente, porque si a los docentes les descontaron los días de paro, no tienen por qué trabajarlos, por más que sea en la semana de vacaciones de invierno, ni en la semana de vacaciones, ni en los meses de vacaciones de verano. Así que, bueno, Baradel, el gremio de SUTEBA provincial, digamos, se encuentra ahora acatando un fallo que tiene vigencia hasta el 28 de mayo, según el cual no pueden hacer paro, ¿no? Y plantea la conducción de Baradel que después del 28 de mayo, cuando se termine la vigencia de ese fallo, van a evaluar las medidas de fuerza a seguir. Pero los docentes de la provincia de Buenos Aires, mientras tanto, están cobrando exactamente el mismo salario que en agosto de 2016. Uno de los pocos gremios que continúa, digamos, en esta situación de indefinición brutal. Sí, sí, sí. Así que, bueno, Luis, es un poco el panorama que están enfrentando los docentes de la provincia de Buenos Aires. En paralelo, digamos, las decisiones que está tomando, digamos, la conducción de Baradel, digamos, de mantener congeladas las medidas de fuerza y demás, no han pasado, por supuesto, por ninguna asamblea, y tampoco se convoca plenario de delegados a nivel provincial, ni siquiera plenario de secretarios generales, ¿no?, que es algo como bastante más reducido en términos de democracia sindical, pero que por lo menos haría llegar un mandato. Esto que nosotros alguna vez mencionamos, en realidad es un mandato relativo, porque si La Matanza votó a hacer paro y Saliqueló votó no hacer paro, es uno contra uno, cuando en realidad La Matanza tiene 2 millones de habitantes, ¿no? Claro. Pero bueno, aún así, convocar un plenario de secretarios generales sería algo más participativo que lo que está sucediendo ahora, que es una incertidumbre total sobre cómo va a continuar el conflicto. Sí, sí. Sí, eso es por un lado. Y volviendo al tema electoral específicamente, yo acá, a través de, bueno, compañeras y compañeros de la Multicolor, me vienen llegando datos que vienen ellos recabando de sus fiscales o de lo que pudieron conseguir, también extraoficialmente, pero que son bastante fehacientes. Y lo que tenemos que tener en cuenta, para quienes nos oyen, ¿qué es lo que no se dicen en los medios? En la provincia de Buenos Aires, el SUTEBA tiene 112 seccionales, vamos a decir. Distritos, sí. 112 distritos, desde chiquititos hasta más grandes, ¿no? Como Matanza, La Plata, Mar del Plata y demás. De esos, menos de la mitad pudieron ser fiscalizados por la lista multicolor. O sea, los que no se pudieron fiscalizar, que no pudo haber fiscales porque cuesta ir al interior de la provincia a localidades muy chiquitas, ahí la Celeste hizo lo que se le dio la gana, obvio. Sí, de hecho, bueno, la multicolor se presentó, esta vez fue, digamos, la jornada récord, por decirlo de una forma, se presentó en 30 distritos de los 110, 112. Y en los distritos en los que no llegó a fiscalizar, por ejemplo, contaban los compañeros de la Multicolor el mismo día de la elección, en algunos distritos eran las 9:30 de la mañana y se había votado el 80% del padrón. Claro. Cuando el promedio de voto fue más o menos un 50-60% del padrón. La gana de la democracia sindical, que le dice. Claro, claro. Exactamente. Y bueno, además, el hecho de que no haya habido una oposición, no solo para fiscalizar, sino en la lista distrital, que no haya habido una oposición multicolor, también claramente hace mucho más fácil que no te presente, digamos, la conducción seccional, la opción de votar la multicolor a nivel provincial. Sí, digamos. Sí, sí. Y en algunos lugares donde por ahí no había boletas de la multicolor, pero también se dio particularidades que lo estoy viendo en este listado que tengo. Claro, que hay seccionales donde no pudieron fiscalizar, y así todo, a nivel provincial, hizo muy buena elección la multicolor, Exactamente, sí, totalmente. Hizo muy buena elección. Por ejemplo, estoy mirando, digo, para sacar una, donde no hubo fiscales y donde no hubo lista distrital. Embalcarse no. Ahora no la recuerdo, pero por ejemplo... Claro. Mira, acá por ejemplo en Coronel Dorrego la multicolor sacó 95 votos y la celeste sacó 130. Sí. Que es una diferencia bastante reducida comparada con otros distritos, ¿no? Donde por ejemplo en Dolores la celeste sacó 140 votos contra 29 de la multicolor. Sí. Sí, por eso. Y yo digo esto porque además conozco, más allá de conocer el gremio, conozco la provincia de Buenos Aires porque por mi actividad durante más de 30 años trabajé en el Banco de la Provincia, yo en la seccional Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en el gremio bancario son 13 seccionales que tiene, no son tantas, hay seccionales que abarcan, que abarcan varios partidos. Acá son claro. Cada partido tiene en el SUTEBA cada partido tiene prácticamente una conducción, un distrito, claro. Pero por ejemplo, incluso nosotros dentro de lo que es, nosotros tenemos una caja de jubilaciones propia donde los directivos también se eligen por el voto directo de todos los empleados del banco, es una lista, un padrón único de toda la provincia de Buenos Aires, donde tanto los activos como los jubilados tienen que tener representación en el directorio. Y bueno, claro, se da siempre ese tema, que en seccional Buenos Aires, que es los Capital y Gran Buenos Aires, donde llegás a controlar cuando presentás lista opositora, en las últimas 3 o 4 elecciones se le ha ganado a la lista oficialista. Uh-huh. Pero a medida que te vas alejando y no tenés la posibilidad de llegar a la gente, al otro compañero que está en otro lado y que se maneja a través de los funcionarios y demás. Lo mismo que pasa seguro en las escuelas, si tenés directores medio que son adictos al gobierno de turno, por una cuestión de cargo, se creen que funcionarios públicos con categoría tienen que responder a los poderes de turno. Claro. Directamente te hacen desaparecer, te digo porque en el banco pasa eso, directamente los gerentes te hacen desaparecer la lista opositora. Y como uh-huh. no se sabe quién es, porque no se llega la información, pasa así. Entonces es muy difícil pelearle la conducción cuando vos no tenés un aparato, salvo en momentos de mucha movilización, movilización en la calle, en las aulas, de asambleas y demás. Y justamente, ¿qué es lo que comentás vos? Baradel y el gobierno de la provincia se encargaron en los días previos, más allá de los tiroteos para mediáticos, para la tribuna, se encargaron de desmovilizar al gremio con estos no paro, con esperar, con las treguas, ¿no? Bueno, todo lo que vos hiciste, el análisis del conflicto salarial. Sí, sí, absolutamente sí. Además, pensemos que es bueno el ejercicio de hacer un recorrido por los conflictos docentes de los últimos 10 o 15 años y es muy fácil notar cómo a partir de que la lista multicolor ganó, bueno, ahora tiene 10 seccionales, ¿no? Sí. Fue ganando, digamos, distritos. Además, lo que tiene la multicolor es que tiene distritos muy masivos. Digo, La Matanza es el distrito docente más grande del país. Sí. Es enorme. La Plata, que la tuvo hasta estas elecciones también. Digo, son distritos de los más importantes del conurbano y de la provincia. Y han metido una importante presión a la hora de sostener medidas de fuerza en los conflictos. Por ejemplo, en el caso del paro de 20 días que se hizo durante la gestión de Scioli en el año 2014, digo, sin la presencia de la multicolor, con toda su potencia, digamos, de que tiene de democracia sindical, ¿no? Digo, también en este conflicto, multicolor, digamos, los distritos multicolor hacían asambleas mínimo 2 veces por semana, en la mayoría de los casos en la vía pública, digo, todo eso genera una presión que, si bien, digamos, no se traduce exactamente en ganar todas las luchas, sí es un signo muy positivo a la hora de sostener un conflicto, que bueno, es lo que viene pasando. Lamentablemente con eso no alcanza, ¿no? Sí, seguro, sí. Pero bueno, igual queda pendiente el hecho de cómo van a terminar de resolver este conflicto y en algún punto lo tienen que empezar a levantar nuevamente antes de las vacaciones de invierno, porque si no... Sí, ¿es eso o es entregarlo? Claro. Así que hay que ver cuál de las dos termina decidiendo Baradel. Obviamente eso también depende mucho de la presión que puedan ejercer los docentes, pero en principio la última palabra la tiene Baradel. Sí, yo creo que otro tema que también en el curso de estos días, de estas semanas, por lo menos desde la multicolor seguro vamos a tener, es hacer también una comparación, justamente hablando de esto de la desmovilización, hacer una comparación de la cantidad de votantes en la última elección, que creo que fue en el 2013 o en el 2015, La ¿no? última elección fue en el 2013, cada 2013. 4 años. Claro, en el 2013, ¿y cuánto fue ahora? Para saber la participación y el porcentaje del padrón, más allá de los padrones que pueden haber inflado algunas veces o en algunos lugares, pero... Claro, en el 2013 la multicolor sacó el 30% de los votos. Así que con el primer, digamos, el resultado que dio la conducción de Baradel el mismo día, había sido una derrota importante porque había bajado un 5%, pero según estos datos preliminares, no sería así, digamos. En realidad hubiera sido una mejor elección que en 2013. En 2013 el 30, ahora 2017 más o menos el 45. Así que De votos a la multicolor. Yo lo que digo exactamente. es relacionado a la cantidad de votantes que fueron, Claro, la claro, claro. Eso es participación. algo más fino, pero para averiguar, sí. Claro, sí, porque eso también justamente va a poder servir para evaluar si es acertado este análisis que estamos haciendo en cuanto a que la desmovilización también pesó y es difícil ganarle en ese marco a la burocracia, ¿no? Claro, exactamente, sí. Pero bueno. Vamos a ver cómo sigue el tema. Esperemos que esta gente empiece a mostrar las uñas, ¿no? Y por último, yo creo que tenemos que dar ¿cómo puedo decir? Lo comentaron aquí también los compañeros Graciela y Nico en el programa anterior. Respecto al papel que jugaron algunos medios y específicamente para ponerle nombre y apellido, Eduardo Aliberti, Horacio Verbisky, donde primero todo el discurso del kirchnerismo apoyando a Baradel fue a partir de que la derecha apoyaba a la multicolor, ¿no? Sí, Pero resulta que totalmente. después, cuando ganaron, lo que están más contentos que hayan ganado Baradel es la propia derecha. Sí, además fíjate, Luis, que es algo muy curioso, porque primero creo que a ninguno, a nadie con ciertos años de militancia se le ocurre ponerse a cuestionar a qué medio va un dirigente o un damnificado por una causa o lo que fuera. Digo, uno siempre trata de ocupar todos los espacios en los que considera que tiene la posibilidad de transmitir un mensaje. No siempre, digamos, eso se puede hacer y no en todos los casos funciona, pero bueno, digamos, no es que hay una contradicción moral con ir a dar una entrevista a Canal 13, digamos. Además de que Baradel lo ha hecho, ¿no? Hace poco vimos una entrevista donde fue a sentarse con Nicolás Wiñazki, que es el lacayo de la nata, pero no lo digo como algo malo, no está mal que uno vaya a un medio a decir lo que sea que pueda transmitir en función de eso. Pero además hay una cuestión que es que, por ejemplo, en este último tiempo, Romina del Pla, que era la candidata a secretaria general por la multicolor, estuvo en C5N, sacaron una nota en el portal de noticias de Navarro, que tiene un programa en C5N, diciendo cómo Romina del Pla había derribado todos los argumentos de un funcionario macrista que le sentaron enfrente en un debate. Hicieron un perfil, pero más que favorecedor, en el diario Página 12. Digo, es una figura emergente, no es no se trata de una preferencia de ciertos medios hacia ella. Me parece que es una figura pública emergente y que se ganó, digamos, cierto lugar en el debate mediático, televisivo, lo que fuera, pero eso, digamos, para mí bajo ningún concepto significa que es la candidata de la derecha. De hecho, hay un pequeño apartado de Clarín, donde en una nota en la que se habla de las elecciones del SUTEBA, donde en una oración resume diciendo, bueno, pero ojo porque Romina del Pla es trotskista, Claro. literal, ¿eh? Sí, sí, Y sí. a la gobernadora de la provincia le conviene más seguir discutiendo con Baradel. Pero eso es una obviedad que solamente los obtusos pueden llegar a sostener ese discurso. Eso es así. Porque Sí, sí, sí. se sabe que más bien cualquier gobierno va a preferir, salvo que pasen situaciones muy, muy excepcionales y se la tienen que... Pero aparte, el tema es, la multicolor tiene un espectro tan amplio ideológicamente en el sentido de que no es trotskista, ni la dirigen los trotskistas, ni nada por el estilo. No. Es una lista que hay, el secretario adjunto es Enrique Gandolfo, el que era candidato a secretario adjunto, que no es trotskista, viene de otra sector de la izquierda independiente. Además es el secretario general del SUTEBA de Bahía Blanca, que es uno de los distritos donde la multicolor es más fuerte. Digo, para que derribemos esta idea de que la conducen los trotskistas, ¿no? Claro, sí. Sí, bueno, en Bahía Blanca hace, ya creo que son 3 mandatos los que llevan ellos ganando en la seccional y ya también un par de mandatos que ya también le arrebataron la CTA tanto a Micheli como a Yasky, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Así que, bueno, Ro, nos dejás hoy. Ya nos dejás. Hoy los dejo. Bueno, nosotros vamos a seguir aquí con el programita. Posiblemente tengamos una comunicación con Agustín Lecci, que es el secretario de organización del CIPREVA, que es el sindicato de los trabajadores de prensa, que también tienen, de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que también tienen sus grandes problemitas con las patronales mediáticas. Y sí, vamos a escuchar... que les han cerrado una paritaria muy por debajo de la inflación. Y después también vamos a escuchar una entrevista con Gustavo Desplats, que es el coordinador de la protocomuna de Caballito, donde ellos hicieron una presentación judicial impugnando y pidiendo que se declare inconstitucional una ley que la legislatura a favor del gobierno de la ciudad de La Reta había votado en diciembre del año pasado, cuando fue el tema esto de extender el estacionamiento medido a casi el 45% de las calles de Buenos Aires, ¿no? Que directamente es lisa y llanamente un hecho con fines puramente recaudatorios a 3 o 4 empresas privadas, ¿no? Claro, sí. Bueno, Rosaura, gracias. ¿Cómo seguimos, Luisito? El martes que viene nos vemos en vivo. A encontrar aquí en el estudio y siga con sus tareas, con sus cosas. Dale. Y nos vemos el próximo martes. Chau. Un beso, Luis. Chau. Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública. Se basa en un nuevo modelo de formación profesional y está abierto a la participación y auditoría ciudadana. Todos los vecinos podemos aportar ideas, colaborar con información y supervisar el funcionamiento de las fuerzas. Seguimos trabajando para vivir cada día mejor. Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires. Las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. sol les muestra la tarde. Se han dormido las luces del Pedregal y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, el arriero. Amalaya la noche traiga recuerdo, que hagan menos pesada la soledad, como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Viva el amor, digo que sí, aunque me cueste un dolor. Viva el amor, aunque me cueste perder. Y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Angustia de sentirme abandonada y pensar. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Y como habíamos comentado con Rosaura Barletta hace unos minutos, estamos comunicados con Agustín Lecci, es compañero periodista, integrante de la comisión directiva del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que aglutina a todos y a todas los trabajadores de distintos medios de prensa de la capital federal, para que nos comente un poco a ver cómo está la situación en estos momentos de la relación en la pelea salarial con las patronales. ¿Cómo te va, Agustín? Luis te saluda. Hola, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo está la cosa? ¿Hay un poco más de movimiento en cuanto al reclamo salarial con las patronales? Sí, ayer cerró la paritaria de la UTBA, la paritaria de prensa escrita, con las cámaras que agrupan a las empresas de diarios, revistas, agencias y portales web de la Ciudad de Buenos Aires. Una paritaria que tiene dos características fundamentales. La primera es que es una de las paritarias más bajas del país, con excepción de la de UPCN, creo que debe ser la más baja. Sí. Para la mayoría de los salarios es del 20%, en tres cuotas, una primera cuota de 12 y dos de 4. Y para los sueldos básicos es del 22,5, los sueldos básicos son la minoría de los salarios, y la otra de las características es que se firmó totalmente a espalda, como viene sucediendo con las paritarias que cierra la UTBA, de los trabajadores, prácticamente en la clandestinidad, porque nunca se enteraron los trabajadores de los medios a los que esta paritaria les compete. Es algo que ya es habitual. La UTBA tiene la personería gremial, es decir, el poder legal para firmar una paritaria, pero no tiene ningún tipo de representatividad en las empresas porque abandonó ya hace muchos años a los trabajadores a merced de las patronales. Claro. Y bueno, ¿y ustedes cómo están terciando en esta pelea, no? Y nosotros vimos una pelea de hace bastante, la pelea de la... Yo soy, como bien decías vos, miembro de la comisión directiva del CIPREVA. El CIPREVA se crea justamente frente a este vacío gremial que tenemos por el abandono de la UTBA. Y bueno, venimos dando hicimos presentaciones en el Ministerio de Trabajo para para que existan delegados paritarios elegidos en asambleas, como sucedió en la paritaria, por ejemplo, de 2013 y 2014. Hicimos un reclamo por un 35% de aumento, que es lo que entendíamos. Deberíamos aumentar nuestros salarios en función de lo que es la inflación de este año y la pérdida de poder adquisitivo del año pasado. Si recuerdan ustedes, el año pasado la UTBA firmó una paritaria por un 24%, un año que la inflación no bajó del 37-38%, es decir, que nuestros salarios vienen cayendo terriblemente ya desde hace varios años por culpa de los acuerdos que firma la UTBA. Y bueno, esto lo ratificamos, el pedido del 35%, en una asamblea general de trabajadores y trabajadoras de prensa, que fue el 29 de abril, si mal no recuerdo, y en un plenario de delegados que realizamos la semana pasada. Por eso esta semana hicimos una pegatina en todas las calles de la ciudad y demás de afiches con esa exigencia, el 35% y la exigencia de que participe el CIPREVA en las paritarias y los delegados electos en cada empresa. Y estamos realizando el día de mañana una jornada de protesta en todas las empresas de prensa escrita con asambleas y cese de tareas para pedir que en cada empresa en donde tiene representación el CIPREVA el aumento sea mejorado, porque es un acuerdo que no se puede sostener. Y las empresas saben que por más que el ministerio pretenda negociar con la UTBA, si no negocia con los verdaderos representantes de los trabajadores, va a haber conflicto en las empresas. Claro, y el otro tema también que por lo menos el año pasado fue terrible para el gremio de prensa, se sigue la lamentable sangría de despidos en las redacciones y en los otros medios, o eso ya paró un poco. Paró en relación a la brutalidad con la que se dio durante 2016, sí. Pero bueno, en algunas situaciones seguimos teniendo. Hace un mes tuvimos una situación en Editorial Atlántida Televisa, que de Capitales Mexicanos, es la empresa que edita Paparazzi, Villiquen, Cosmopolitan, Bazar, entre otros medios. Hubo 25 despidos. Nosotros, bueno, inmediatamente los compañeros de la comisión interna y con la asamblea de trabajadores y trabajadoras de la editorial realizó un paro contundente, y eso permitió abrir una instancia de negociación en donde, más allá de que los compañeros después individualmente definieron si quedarse o no en la empresa, porque algunos tuvieron arreglos particulares, claro. Sí conseguimos bastantes mejoras fruto de un paro de 4 o 5 días en la editorial. Y así tuvimos situaciones más puntuales, más específicas, no tan masivas como el año pasado, pero sí sigue siendo un tema preocupante. Y obviamente la pérdida de puesto de trabajo afecta también a las condiciones laborales y salariales del conjunto, ¿no? Porque son una chique. Claro. Más general y una herramienta, la pérdida de puesto de trabajo, para atacar no solo a los trabajadores que pierden los puestos de trabajo, sino al conjunto, que se los flexibiliza porque los empresarios pretenden sacar, claro, lo mismo o más contenido con menos trabajadores. Claro, se separa quizás lo que es los despidos efectivos, pero avanza mucho más la precarización laboral, ¿no? Claro. Así que eso lo venimos combatiendo también. Por todo esto, que no es exclusivo de la ciudad de Buenos Aires, sino que es algo que se da a nivel nacional, incluso en el interior muchas veces con más brutalidad, el 8 de junio, el día siguiente al Día del Periodista, que es jueves, vamos a hacer una nueva movilización desde el Obelisco al Ministerio de Trabajo en la sede Callao para exigir el cese de la pérdida de puestos de trabajo, plantear que los puestos de trabajo que se pierden es un ataque no solamente a los trabajadores de prensa, sino al conjunto de la sociedad, porque es un ataque a la libertad de expresión que este gobierno dice defender, que en los hechos no defiende, porque estos puestos de trabajo se pierden con el amparo del Ministerio de Trabajo, que muchas veces no hace nada. Y bueno, esta movilización la vamos a convocar no solamente el CIPREVA, sino también nuestra Federación Nacional, que es la FATPREN, la FETRACOM, que es la otra, sí, federación, y sindicatos de todo el país, Rosario, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, Córdoba. Así que los trabajadores de prensa vamos a volver a salir en unidad. Nuestra expectativa es también poder confluir con los reclamos de los compañeros y compañeras de los medios alternativos, así que obviamente los invitamos a ser parte protagónica de esa jornada. Seguro, allí vamos a estar, y ya que para cerrar, digamos que han tenido dentro de toda esta... dentro de las dificultades y de la lucha contra otro sindicato burocrático como es la UDBA, creo que es un mérito muy grande en un sindicato tan, tan joven. Ya tienen una sede propia, están ahí en México 441, segundo D, así que por ahí vamos a estar también a visitarlos. Y aprovechar a decir que una de las cosas que empiezan son unos cursos, ¿no?, que van a empezar a hacer unos talleres. Sí, junio y julio se van a estar llevando adelante los cuatro primeros talleres de formación periodística, sí, que los organiza nuestra Secretaría de Asuntos Profesionales en conjunto con la carrera de comunicación de la UBA, así que es una de las iniciativas del sindicato, y también aprovecho para convocar a dos actividades en las que vamos a estar participando, que no convoca solamente nuestro sindicato, sino un arco mucho más amplio de organizaciones sociales y sindicales, que son una movilización a las 11 de la mañana a Cancillería, ahí en Plaza San Martín, ajá, en solidaridad con los periodistas y con todo el pueblo mexicano que viene sufriendo un ataque brutal del Estado mexicano, y a las 2 de la tarde, algo que en realidad va a ser desde la mañana y que ustedes están tan o más al tanto que yo, el juicio a la Metropolitana. Así es. Por los compañeros. Por los compañeros baleados, compañeros nuestros. Bueno, Agustín, nada, para cerrar, porque también nos escuchan compañeros de otros medios alternativos, los cursos son Deportes y Sociedad, que lo va a dar Ángela Lerena, Periodismo y Narración, Victoria De Masi, Economía para Periodistas, lo hace nuestro amigo Alejandro Berkovich, y Periodismo Policial con Fernando Soriano y Alejandro Marinelli, así que allí en México 441, segundo D, o por consultas pueden ir a contacto@cipreva.org para anotarse en esos cursos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, gracias, Agustín. Bueno, un abrazo. Gracias. Chau, chau. Luis, hasta luego. Adiós. Bueno, después de hablar con Agustín Lecci, compañero integrante de la comisión directiva del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, con ellos estamos siempre trabajando bastante en forma mancomunada, en reuniones, hemos estado también apoyando, por lo menos a título personal me considero uno de los, los iniciadores o de los que estuve siempre desde el principio, antes de que el sindicato se conformara, así participando también y ayudando, por lo menos, y colaborando en lo que se puede para que esto se pudiera llevar adelante, ¿no? Y bueno, nosotros como medios alternativos, como periodistas, también estamos queriendo ser parte de ese sindicato, de poder afiliarnos y poder también ayudar a la pelea que se lleva adelante. Quizá nosotros, al no tener patrones, no tener dueños, tenemos una particularidad, pero entendemos que desde el punto de vista profesional del periodista, por más de que seamos medios alternativos, comunitarios y populares, también nos consideramos comunicadores, somos periodistas y tenemos creo, el derecho de estar adheridos a un sindicato y además aportar y ayudar en esta pelea que tienen muchos de los grandes medios con sus respectivos patrones, ¿no? Bueno, y vamos a otro tema, como también habíamos dicho, vamos a ir ahora a un audio con Gustavo Desplat, que él es el coordinador de la protocomuna de Caballito, donde nos cuenta qué es esto de la presentación judicial que hicieron respecto a la ley votada el 1 de diciembre del 2016 sobre la ampliación de los lugares de estacionamiento medido, pago, en toda la capital federal. Vamos a escuchar ese audio antes de terminar el programa. ¿Qué tal? Están? Buenas noches, Gustavo. Muy buenas noches. Bien, te queríamos consultar sobre... yo hice una presentación en el mes de diciembre, la legislatura había votado una ley, yo lo traté acá y en otro programa, sobre el espacio

aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia el próximo martes con mi compañera Rosaura Barletta, ya en forma personal en el estudio. Chau, gracias, hasta el martes.